extraño tu mirar. Vuelve amor, ay por favor regresa ya. Vuelve amor, ay cómo extraño tu mirar. Vuelve amor, ay por favor regresa ya. Extraño tu mirar.